En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y hacer lo propio, vernos o escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. Lunes 19 de septiembre de 2016. El Elche Club de Fútbol perdió de manera contundente y dolorosa por 0-3 frente al Lugo. Hacía 10 meses que no caían en el Martínez Valero. El Lugo fue muy superior, pero además el infortunio se cebó con los de Toril, que no acertó en la alineación. Un gol en propia puerta de Pellegrín, el primero, el 0-1, y un choque entre Noblejas y Lolo que les costó 5 puntos de sutura a cada uno, terminó de noquear a los franjiverdes. Pero no hay tiempo para dramas y sí para análisis de por qué el Elche es, por ejemplo, el segundo equipo más goleado. Toril se reafirma en su estilo de juego tras el tropiezo. Los ilicitanos son novenos, a un punto de playoff, a 3 de ascenso directo y a 2 del descenso. Y mañana viaje a Huesca, semana importante con esos dos partidos. Pasado mañana a las 8, miércoles, en el Estadio del Alcoraz, el Elche el Huesca recibe al Elche. Y 3 días después, en el Martínez Valero, el Elche recibe al actual líder, que a pesar de perder, resiste con 10 puntos. Eso sí, empatado con el Zaragoza. Bueno, pues tenemos mucho que analizar, sobre todo el por qué el Elche sucumbió de esa manera. Nadie lo esperaba, aunque todos éramos conscientes del que el Lugo no sería una perita en dulce. Por algo va tercer clasificado con 9 puntos y es el máximo goleador. Pero, insisto, ni el más pesimista hubiera pensado que le iban a cascar un 0-3 y sobre todo con las sensaciones que el equipo mostró. Todo ello lo vamos a analizar en este lunes 19, lunes de tertulia. Abro escaparates y entramos ya con nuestros invitados. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Copei. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV y los mejores precios en neumáticos de todas las marcas. Talleres Enrique Manzano, cuidamos tu coche con manos expertas. En Talleres Enrique Manzano celebramos nuestro tercer aniversario y para celebrarlo te regalamos la revisión pre-ITV. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Ort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Te esperamos. Yo como presidente de esta comunidad de vecinos busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en Serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Qué necesitas para casa? ¿Y para el trabajo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te hace falta? Ferrokey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferrokey La Llave. Más de 100 años dando soluciones. Todo lo que necesitas está en Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Es una semana atípica porque tenemos jornada de liga intersemanal que empieza ya mañana martes, el miércoles y el jueves para el Elche el miércoles y luego el sábado también, el miércoles Huesca-Elche, el sábado Elche-Levante. ¿En qué medida pues este duro varapalo, el 0-3, puede afectar a los ilicitanos? ¿Es bueno tener ya partido y resetear cuanto antes? Bueno, yo creo que sí, pero también analizar el porqué de ese 0-3, con infortunios incluidos, pero también analizar el porqué el Elche pues lleva 9 goles en contra en 5 partidos, que ahí es donde sobre todo está doliendo. Vamos a hacerlo con nuestros comentaristas habituales, al que se incorpora de nuevo el exjugador del Elche, Paco García, que tuvo un percance deportivo. Paco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un percance deportivo que afortunadamente pues vas curando poco a poco, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Lo que no me hice en el fútbol, fíjate ahora, por hacer deporte libre con bicicleta, pues tuve una mala caída y bueno, sí, tengo las dos manos poco fastidiadas, pero bueno, dentro de lo que cabe, un golpe en bicicleta puede ser bastante malo y gracias a Dios, pues aquí estoy. Menos mal, te tenemos aquí otra vez y esa es una muy buena señal. Tenemos también a Mario Yaqueta, es jugador del Elche Club de Fútbol. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Tenemos también a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 0-3, ¿cómo lo visteis? ¿Cómo se explica una derrota de este tipo cuando el equipo venía pues haciéndolo bien en tercera posición, con un estilo reconocible? ¿Es normal? ¿Es como para ponerse nervioso? ¿Qué os parece el 0-3? Hombre, yo es el primer partido que he visto. Ya te comenté que tenía ganas de ver al equipo porque venía en una buena dinámica, salvo la segunda parte de la Copa del Rey de Mirandés, que fue el rato que vi, y me gustó bastante. Lo que pasa que, hombre, viene perfecto el hecho de que haya un partido miércoles, porque no es que digas, oh, hay muchas cosas que trabajar, sino que se viene trabajando bien, pero yo vi claramente que se enfrente había un equipo con las ideas más que claras, porque te puedes analizar el juego del Lugo. Y para mí es como a mí me gusta que juegue un equipo, bien abierto, sabiendo aprovechar los espacios, siempre encontraban, no es buscarlo, siempre encontraba al hombre libre, obligaba a Elche a estar en una determinada posición que para la salida de balón no lo tenían fácil, y cuando el Lugo recuperaba, recuperaba en posiciones cercanas al área del Elche, y tenían calidad arriba suficiente como para al final demostraron que con 2-3 metros que tenían les bastaba para crear muchísimo peligro. A mí el Lugo me encantó, la verdad. También hay que tener buenos jugadores para llevar a cabo y ejecutar ese plan. Jorge, ¿sorprendido? Bueno, la verdad que sí. Yo no recuerdo semejante repaso de un equipo en segunda división como el que nos dio el sábado, sí, el Lugo. El Mirandés el año pasado. No nos dio el repaso que nos dio el Lugo. Nos ganó 1-4, pero no con la... Nos volteó también, ¿eh? Sí, pero de otra forma. Es decir, la superioridad del Lugo el sábado para mí fue aplastante. Es decir, el entrenador Luis César en rueda de prensa dice que tal vez el resultado fue abultado, pero estuvo modesto, porque la verdad que con 0-3 buscaban el 0-4, incluso la tuvieron alguna, y antes del gol, que fueron los minutos más igualados del partido, si alguien mereció el gol fue el Lugo, que ya tuvo unas 2 o 3 acercamientos con peligro, ¿no? Es decir, que fue, si no recuerdo mal, Juan Carlos hizo incluso dos o tres paradas sí, interesantes que podía haber incluso el resultado ser más abultado, ¿no? La verdad que nos presionaron bien arriba, no nos dejaron salir la salida de balón. Unas veces bajaba Matilla, otras bajaba Le Fernández, pero no se apreciaba una salida de balón nunca fluida por parte del Elche. Y luego, bueno, los cambios, no sé si obligados o tal vez por el número de partidos que tenemos ahora en 7 días, pero tanto jugadores como el míster fueron claros responsables de la derrota, ¿no? Por el hecho de, por ejemplo, ubicar a Guillermo en una banda donde para mí ni aportaba frescura en la parte de arriba ni ayudaba al lateral. La banda izquierda del Elche en la primera parte fue un auténtico coladero por donde el Lugo atacaba como quería, la verdad. En Guillermo se le faltaba el ayudar a Noblejas, luego encima el cambio de obligado por el choque fortuito con Lolo y Luis Pérez, pues el chaval a pierna cambiada hizo lo que pudo. Y la verdad que se apreció un partido muy muy superior del Lugo, ¿no? Tampoco hay que volverse loco ni ser ahora derrotistas como que no vamos a poder sacar esto. Al final es un partido que te sale mal, que el propio míster en rueda de prensa sabe autoculparse, ¿no? De la derrota y no buscar paños calientes. Y hay que ir a Huesca borrando lo ocurrido el sábado pasado y a pensar en la victoria. Esto no son nada más que 3 puntos, un accidente que ocurre siempre durante todo el año y a todos los equipos y más en segunda división, y tampoco hay que volverse loco. Paco, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues la verdad es que es una derrota dura, ¿no? Ya no tanto por el resultado, sino también un poco por la imagen ofrecida, ¿no? Y sobre todo yo creo que a un rival que en principio no debe de tener una entidad, o no tiene una entidad como un Elche o un equipo que esté peleando por arriba, pero que demostró que tiene un entrenador que trabaja muy bien a sus equipos, ya lo viene haciendo durante tiempo, tanto en Albacete, aunque en Albacete no le salió bien, pero lleva una trayectoria en el que apreciamos que César San Pedro trabaja a sus equipos de esta forma, es decir, les gusta tener el balón, salir de atrás. Y yo creo que un poco la diferencia estuvo ahí, es decir, el Elche intentó que el Lugo no hiciera ese juego, le apretaba arriba para no dejar sacar el balón. Yo creo que eso fue un error, porque evidentemente le obligas a hacer otro fútbol, pero que también lo hacen bien. Entonces, si tú de ese inicio no le apretas tan arriba y le dejas intentar salir y le apretas una vez que reciben el balón, tienes posibilidad de robar. Eso no se dio. Y yo creo que sobre todo se vio un Lugo muy bien plantado, con las ideas muy claras. Yo creo que el centro del campo no lo ganaron totalmente, incluso teniendo superioridad numérica. Y bueno, en cuanto al planteamiento de Toril, sobre todo, pues un poco lo que habéis comentado, juega con un tribote. Yo antes de este accidente comentaba que yo a Matilla no lo veo ahí de media punta, creo que puede ser un recurso en cierto momento, creo que Matilla tiene que estar un poco más atrás porque debe de un poco ser el que inicie ese juego por la calidad que tiene. Ale Fernández para mí todavía le falta, es decir, no ha llegado a coger todavía ese ritmo o ese acoplamiento a los futbolistas, aunque he escuchado de Ale Fernández, que es un futbolista, Ale Fernández puede estar mejor, pero Ale Fernández te va a dar lo que te dio el otro día, es un futbolista es que escuchar que un futbolista que llega mucho, ¿no? Ale Fernández, el que lo ha seguido, o sea, que es un futbolista que mantiene el balón, que sabe moverlo de un lado a otro, pero no es un futbolista a lo mejor que tenga un dribbling o tenga una llegada. Y Ale Fernández, para mí, pues es un buen futbolista, pero quizá creo que en el Elche ahora mismo vimos muchas... O lo puedes comparar con un estilo de juego como Lolo o así, es decir, no es un futbolista que va a ser determinante en cuanto a irse de uno contra uno, llegar arriba, o sea, es un futbolista más de contención. Y es un poco lo que yo he visto, sobre todo que no se enlazaba bien con Nino, lo que comenta de Guillermo, tampoco creo que el míster se equivoca, porque Guillermo es un tío que pelea mucho, que brega mucho, pero que es rápido, pero luego con el balón pues tampoco es un futbolista pues de otras características, como puede ser otro futbolista que drible, que se vaya más. Entonces yo creo que ahí el míster se equivoca, y más ante un rival en que lo tiene clarísimo. Yo, bajo mi punto de vista, y no he sido jugador, aunque sí juego mucho, llevo mucho tiempo jugando al fútbol, pero creo que me da la sensación de que se equivoca al intentar poner una alineación para intentar parar al rival. Se ha hablado esta semana, y se lo preguntamos a él, que hay que parar a Seoane, a Pita, que son dos jugadores buenos, que llevan jugando juntos en el Racing de Ferrol, pero ojo, eres el Elche, estás jugando en casa lo has hecho bien. Me da la sensación de que está demasiado pendiente del rival, de cómo pararle, cuando yo creo que aquí en casa el que tiene que estar pendiente de pararte a ti es el rival. Y vale que el Lugo tiene un buen equipo y buenos jugadores, pero, por ejemplo, lo de Hervías, yo no lo entiendo, la ausencia de Pablo Hervías. Él quiere reforzar el centro del campo, no le sale bien. Lo de Guillermo lejos del área tampoco me convence. Él reconoce que se ha equivocado, pero yo creo que no puedes, si tu estilo, si tu libreto es vamos a estar pendientes de nosotros y que se preocupe el rival de nosotros, y menos en casa, vamos, es que el Lugo tampoco es el Zaragoza o el Levante, en teoría, a lo mejor resulta que queda por encima de ellos, pero me da la sensación de que plantea el partido, la alineación la pone pensando en el rival, y es a partir de ahí cuando ya empezamos a perder el partido. Esa es la sensación, no sé si vosotros tenéis otra percepción. Pues hombre, ahí habría que estar en la cabeza del míster, ¿no? Yo quizá la diferencia que sí que veo, cuando vi una parte y otra, cuando salió Hervías, pues sí que lo eché en es falta. Es un equipo más lógico. Sí que lo eché en falta desde un inicio, porque se veía que sí que podía crear peligro por aquella zona, y la diferencia en la primera parte, por ejemplo, es que cuando el Lugo tenía el balón, el lateral izquierdo, el lateral derecho estaba muy, muy arriba y tenía calidad, el portero también tenía calidad para poner el balón en el pie, la bajaban bien y a lo mejor... se incorporaba, ganaban superioridad por aquella banda porque Guillermo no aparecía, pero en el momento en que perdía el balón, que era de las pocas veces, ya estaba marcando a Guillermo. Entonces, ofensivamente, tenía un equipo muy serio que no le dejaba maniobrar, y defensivamente no aportaba nada, como bien decía. Yo cuando vi a Hervías, pues es lo que te digo, me eché bastante en falta y me hubiera gustado que hubiera jugado de inicio. El míster habrá querido probar otras cosas que ha visto durante la semana. Pues probablemente, a lo mejor a todo lo pasado él lo ha reconocido, como dices, y se ha equivocado. Pero buscaría algunas otras cosas. ¿Que considero que a lo mejor el Lugo era superior al Elche? Pues hombre, como tú bien dices, juegan en casa, tal, pero a lo mejor no considero que tenía suficiente potencial para poder batirlo. Yo no solo es Seoane y Pita, yo vi a Campillo, vi a José Lu y Pedraza, por la banda izquierda. Es que me da igual que sea el Lugo. Sí, que sí. Se vio un planteamiento espectacular, unos jugadores con muchísima calidad, no perdían el balón con facilidad y cada balón que tocaban creaban peligro a Elche. Y luego, ocasiones que haya podido facilitar a Elche, no recuerdo. Es que ese son los dos problemas que yo aquí planteo en la mesa. A mí lo que no me preocupa el 0-3, ¿vale? Doloroso, la imagen. Creo que hay dos o tres infortunios que en un fútbol tan igualado y tan equilibrado sí decantan la balanza. Yo creo que los pequeños detalles marcan. Y está claro que el que te metas tú el gol, ¿vale? Ya estaban atacando, pero si no se mete el gol Pellegrín, a lo mejor el Elche es la siguiente marca. Luego, cuando mejor está el Elche apretando, se parte en la cabeza ahí, Noblejas y Lolo. El Elche juega con 9, 2 o 3 minutos, se rompe el ritmo del Elche. Luego el penalti, que creo que es penalti, pudo ser el 1-2 en la segunda parte, que es un brazo claro que rompe un sombrero de Nino. En fin, no son excusas, pero quiero decir que son pequeños detalles y que todo influye. Pero lo que me preocupa no es el partido en sí, me preocupa en la trayectoria global, que el Elche, a mí me encanta que quiera tener el balón, pero no a costa de ser el segundo más goleado de la categoría. Eso hay que cerrarlo de alguna manera, no sé cómo lo veis. Sí, yo realmente donde el agujero más negro que veo en el equipo es la fragilidad defensiva, ¿no? Es decir, en estos cinco jornadas de liga, incluso si añadimos el de Copa, el equipo se aprecia que no defiende bien. No es un equipo que defienda con fluidez, que sepa cerrar su portería y prácticamente que el otro equipo no te cree ocasiones de gol, ¿no? No se defiende bien y no me estoy refiriendo solo a la parte defensiva, sino el equipo en general. El bloque no es un equipo que sepa defender los partidos. Si nos recordamos los partidos en Girona, nos crean infinidad de ocasiones de gol. El Tenerife aquí en casa pierde 3-1, pero se va con 5 o 6 ocasiones de gol. El Lugo nos crea por lo menos 6 o 7 ocasiones de gol el otro día. En Miranda de Ebro nos crearon otro buen número de ocasiones de gol. Entonces, es ahí donde en el sistema defensivo no está funcionando bien el equipo, ¿no? Pero perdona, cuando hablas del sistema defensivo, ¿te refieres a los cuatro de atrás, a todo el bloque? No, me estoy refiriendo, he dicho, a todo el bloque en general, al porque, equipo. A los cuatro de atrás no estoy responsabilizando de la de no, porque los dos primeros goles llegan por dos errores en el pase de los centrocampistas. Sí, por eso digo que no se está defendiendo bien el bloque en general. No estoy particularizando ni en Pellegrín, ni en Josete, ni en Nobleja, ni en Robert Correa, ¿no? Al final estoy hablando del bloque, ¿no? Nos entran además fácil por el centro. El otro día, desde mi punto de vista, también se echó en falta a Dorca, que lo estaba haciendo bien, hace un trabajo bastante oscuro, pero además es un jugador con fuerza y que tiene llegada y que le da oxígeno al equipo. No es una excusa, pero bueno, el chaval no estaba y la verdad que también se notó. Pero a mí sí que me gustaría eso, ¿no? Que sin cambiar el sistema y que tuviera su propia filosofía, digamos, de juego, pudiera fortalecer ese sistema defensivo del bloque que no nos generaran tantas ocasiones de gol, ¿no? Porque difícilmente vamos a acabar ganando partidos cuando te están generando 6-7 ocasiones de gol por partido prácticamente todos los equipos, ¿no? Es verdad que vas al estadio y te diviertes mucho más que te divertías el año pasado, pero es verdad de que te generan más ocasiones que te generaban el año pasado, ¿no? Entonces, por ahí creo yo que Toril tiene que encontrar la manera de buscar ahí el... También es verdad que es pronto, que Matilla le falta el ritmo de partidos, que el otro día estuvo desaparecido, Alex Fernández también, Lolo también llevaba mucho tiempo de inactividad. Te hablo del tribote que en teoría estaba ahí para gobernar el centro del campo y no lo llegaron a conseguir, ¿no? Y por el cambio de... Hablando del tema de Guillermo Mann de izquierda, hay un jugador que es Liberto, ¿no? Que las apariciones que ha tenido el chaval, la verdad que lo ha hecho bien, ¿no? A mí me hubiera gustado que por ejemplo, el sábado se le hubiera dado la oportunidad al chico de debutar en casa como titular contra el Lugo, porque es un jugador específico de banda y es un jugador que tiene desborde, que la sabe poner y, oye, ¿por qué no? Yo creo que hubiera hecho un papel digno, ¿no? Y poder haber jugado con Guillermo en su sitio. Pero bueno, al final el míster es el que los ve entrenar diariamente y el que sabe lo que hace. Paco, ¿cuál es la tecla que debe tocar Toril o las teclas para solventar el tema de los goles en contra? Porque yo creo que todos coincidimos en que la mejor manera de defender es tener el balón y eso entra en el libreto de estilo de Toril. Pero, ¿cómo conseguir tener la pelota y no errar esos pases que le están costando goles? Al final, Paco, sabes que cada entrenador intenta hacerlo según su estilo. Yo espero que no suceda como el año pasado, que nos han hecho ya ahora aquí en casa un capazo y ya intente cambiar y ser un equipo... Él dijo que no en sala de prensa, que era intocable su estilo. No lo escuché. Sí, sí. Pero bueno, dentro de que no sea intocable, pues sí que debe buscar esas soluciones que de hecho yo entiendo que Toril estará meditando y pensándolo mucho. Yo, bajo mi punto de vista, sí que aprecié, Paco, otra vez decir, jugó con un tribote, según él, ¿no? Pero yo creo que Matilla tiraba un poco más arriba. Y le sigo viendo un poco el mismo fallo, porque fíjate, me recuerdo perfectamente el segundo gol, creo que es el jugador 10, no sé si es Pedraza, del Lugo, que roba el balón ahí en medio, y justo en medio es donde dispara de fuera del área. Por refrescaros la memoria, el primero es un balón de Alex Fernández que va buscando a Matilla por el centro y lo roban, y se la dan a Pedraza, un saque de puerta del Lugo. Sí. Y el segundo es un balón que tiene en el lateral, casi en la posición del lateral izquierdo, Lolo, tira una diagonal a la otra banda, la corta el jugador del Lugo y se la da al 10, a Campillo, y desde fuera al área... Se la da a Pedraza, que se la da a Campillo. O sea, Pedraza a Campillo. Pero ahí es donde yo siempre he hecho mucho hincapié, es decir, a la hora de jugar los entrenados con un 4-2-3-1, es decir, aunque tú juegues con dos pivotes, porque ha sido mi posición, es decir, yo he jugado de central y de pivote, entonces cuando entre los dos centrocampistas no sabe uno de los dos que tiene que ser el que se meta ahí dentro para y mantener esa posición, para mantener ese equilibrio, es complicado. Y muchas veces cuando juegas con dos centrocampistas o tres ahí y no se tienen delimitadas esas funciones, es cuando sobre todo la defensa sufre, porque tú tener un tío fijo por delante, muchas veces está mucha seguridad defensiva. Eso en cuanto a lo poquito que le he podido yo ver en el tema defensivo, porque está claro, cuando hablamos defensivamente no es ni portero ni defensa, o sea, al final es un bloque, que es un poco lo que a mí me gustó del Lugo, ¿no? O sea, no tiene futbolistas de un nombre de estratosférico, pero es un bloque muy bien formado. A la hora de defender también, ¿cómo nos gusta? Pues teniendo el balón. Yo ahí he hecho en falta muchas veces, porque futbolistas que deben de pillar esos galones de tener el balón no lo están teniendo. Es decir, el mismo Pedro, por ejemplo, que es un futbolista que puede mantener el balón, desborde, de momento pues no está encontrándose el chico en su mejor línea, porque ciertamente los chicos desde pretemporada y todavía no estamos viendo a ese Pedro que hemos visto en otros equipos. Esa gente sí que debe ir dando un paso para adelante para ir cogiendo esa responsabilidad de tener el balón. El enganche con Nino, yo por ejemplo, volviendo un poco al fichaje último que se ha hecho, es decir, yo recuerdo comentar aquí que yo lo más que la necesidad que le veía un poco más al Elche era esa media punta de enganche con el que pudieran asociarse, que ese centrocampista, sea Matías, Le Fernández, Lolo, puedan conectar con ese futbolista. Lo que pasa es que en teoría ese jugador tiene un nombre, se llama Erling. Sí, pero bueno. En la media punta, que también es lo que tú reclamas. Puede estar en media punta, lo puede poner una banda, pero a la hora de haber hecho un fichaje, es decir, se lesiona Mandy, sí, ya volvemos a lo mismo. Tienen un futbolista que tienes en pretemporada que le ha hecho bien, que se llama Javi Llor, que no tendrá el recorrido de Ale Fernández. No, esto no critico a Ale Fernández, que sea malo o buen futbolista. Yo te hablo sobre lo que veía más que necesitaba el equipo. Es decir, igual que habla de Liberto. O sea, son futbolistas que siempre hablamos de la cantera y son futbolistas que están demostrando que pueden ir poco a poco evolucionando en un equipo, ¿no? Entonces yo quizá ahí sí que hubiera buscado ese otro punto a la hora de haber firmado a ese futbolista, ¿no? Saliendo un poco de lo que me has preguntado. Porque, sí, pero bueno, esto es una cuestión ya de gustos y Toril, que él quería un delantero y cuando se lesiona Mandy le dicen, oye, que hay presupuesto para uno solo, delantero, pivote defensivo, como Mandy, y él dice, no, quiero a Ale Fernández. Porque es más, no es ofensivo, pero es un centrocampista, no sé si llamarlo de corte organizador, que a mí me parece que es más Matilla de corte organizador que Alex Fernández, ¿no? Yo a Alex Fernández todavía le quiero dar pues un recorrido para que coja, y tampoco nos olvidemos de que bueno, es un equipo con 16 fichajes, lo que pasa es que como en las primeras cuatro jornadas, pues oye, el equipo ha funcionado bien, se ha colocado tercero, ha pasado a la siguiente eliminatoria de Copa del Rey, pues claro, no nos pensamos que esto le podía suceder, y sí le puede suceder. De hecho, ha sido una jornada tan inusual que yo no recuerdo desde cuánto hace que no hay ni un solo empate en segunda división. Los 11 partidos han acabado con una victoria. Esto es curioso, ¿no? Pues bueno, espero que haya sido tan excepcional como la dura derrota de Elche 0-3. De hecho, tres victorias visitantes más en una jornada que en las otras. Que las otras cuatro, efectivamente. Las otras cuatro solo habían ganado dos equipos, el Reus y el Levante, y ayer ganaron tres fuera de casa. Y me gustaría aportar con respecto a lo que decías del resultado, que fue excesivo, abultado además. Está claro que un resultado dado como se dé durante un partido es más mental que otra cosa. Entonces verte con un 2-0 en contra y ir frente a un rival con las ideas tan claras es más complicado. También es cierto que no es fortuna, porque digamos lo que decíamos, el primer gol es un saque del portero que la pone perfecto al lateral, pero casi en el campo del Elche, que controla muy bien, y hay una recuperación de Alex Fernández, que ahí donde hablábamos antes del partido, que si hay precisión en el centro del campo, pues puedes, el lateral lo tienes descolgado y les puedes pillar, pero claro, lo pierde enseguida y ahí se pasea hacia la banda, que centra, vale, la mala suerte de que Pellegrini lo hace en propia puerta, pero es que el segundo gol es lo que hablábamos de la salida, vale, es un tiro a puerta del Lugo, que hay un rechazo hacia banda, el lateral recula porque no tiene salida, se la da Lolo, pero es que te fijas y dices, ¿a quién se la puede dar Lolo? Tienes a la línea de cuatro, con Lolo ahí metido, Alex que está bien marcado y Matilla había venido a apoyar al lateral, o sea, no había nada, y claro, da un golpe hacia el centro del campo, que es lo más lógico, que le llegue a alguien del Lugo, que mete un cabezazo, recibe solo. Sí, tienes a cinco tíos ahí bien colocados, pero al Campillo le sobra un metro para meter ese disparo que pega. Y luego te pones a analizar el tercer gol y lo mismo, es un córner que sí, que tiene muy buena estrategia ensayada porque hacen un bloqueo al del segundo palo, que es el que acaba haciendo el gol, que lo estaba marcando Guillermo, y le hacen el bloqueo a Guillermo y lo deja solo. Con la mala fortuna de que va al primer palo, pero pega en el arquero y justo le cae. Y dices, hostia, vale, a lo mejor su intención era que fuera al segundo palo, pero fue al primero y justo le cae. Que sí, que es un 0-3, que hay mucha superioridad y que el Elche no creó ocasiones, pero no puedes hacer otra cosa ante ese equipo. Que sí que nos han creado muchas más ocasiones ante este equipo, es normal. Los otros, pues ya no te puedo decir. Por cierto, en el tercer gol, en el campo no lo aprecié, pero las imágenes, no sé si os da la sensación, no tiene importancia, porque hubieran ganado igual. Pero el jugador que está en el primer palo le toca a Juan Carlos, le empuja. Desequilibra incluso, pero yo creo, fíjate, es en la misma línea de gol, pero no me parece falta, no sé, no lo veo lo suficiente. Es un, lo vi en, la, a ver, en el lo, resumen, pero le hace así lo justo, sí, para que Juan Carlos, tampoco Juan Carlos protesta de una forma muy aérea. Lo he puesto como anécdota, pero sí es cierto que si coges eso, coges el posible penalti con el 0-2, el gol que te metes tú, el choque de, pues dices, oye, pues al final el Elche no tuvo su día, vamos a dejarlo así. Hay que cambiar el partido entero. Pero está claro que luego con todo eso fue muy superior 80 minutos o 70 minutos. Bueno, yo creo que los que tienen que analizarlo, y lo habrán hecho ya, son el entrenador y los jugadores, ver de qué manera, sin cambiar el estilo de tener la pelota y de dominar los partidos, se puede ganar sin que te marquen los goles que te marcan. Y a ganar en Huesca, porque esa es la mejor, el mejor antídoto, ¿no, Paco? Ganar en Huesca. Sí, sí, sobre todo lo que comentaba Mario, es decir, la suerte o lo que le va a venir bien es que tenemos partido nada en dos días. Pero bueno, Huesca es un rival complicado, ¿eh? Es decir, el campo pequeño. Hay que saber ir a jugar también, es decir, que muchas veces, y al final soy repetitivo con lo que pasó el año pasado, pero es que resulta que el año pasado también vamos a jugar con el Llagostera y queremos saber también jugar a ganar jugando desde atrás, y esos partidos sí que son los que de verdad tienes que analizar bien, al contrario, porque en un campo pequeño que te apriete mucho, a lo mejor sí que de Toril no debería arriesgar demasiado en esas zonas, porque el Huesca juega eso, juega a robarte cerca del área y apretarte, y tienen estudiado muy estudiado ese estilo de juego en ese campo. Entonces ahí es donde un poco el entrenador, que él lo decía, es decir, muchas veces jugaremos a salir desde atrás, pero tengo que tener alternativas, que es un poco lo que yo valoro en un entrenador. Es decir, puedes tener tu estilo, pero vas a jugar en un campo de estos y tienes que tener esas alternativas porque sabes cómo juega el Huesca. Claro. Y fíjate en Llagostera lo que nos ocurrió, que jugamos así, intentamos jugar así de salida y nos cancaron cuatro. Entonces un poco lo que yo creo que él estará analizando y verá. Ya un poco olvidando este 0-3, porque bueno, estamos hablando del 0-3, pero te vas al de Lucán y bueno, tampoco es que en Lucán pudimos haber ganado, pero pudimos haber perdido, sí. Es decir, que hemos sacado resultados buenos, hemos hecho partidos buenos, pero se van viendo detalles, sobre todo en la diferencia de ver a un Lugo, que a lo mejor por circunstancias también le salió el partido, pero la sensación mía es que había un Lugo más preparado que al Elche, la sensación que me dio a mí en el campo el otro día. Sí, todo mucho más. Tiene que analizar, sistema, claro, Toril. Un sistema mucho más ajustado, más hecho, insisto, el Elche es un equipo que miramos el 11 titular y queda uno en el 11 titular del año pasado. Pero bueno, así se empezó y el equipo empezó, yo creo que ofreciendo mejores sensaciones de lo que todos podíamos esperar. Sin embargo, ahora pues nos hemos encontrado con este varapalo y crecen las dudas. Bueno, vamos a ver, porque es una semana, Mario, importante. Huesca y Levante. Te puede servir para despejar las dudas, para bien o para mal. Bueno, seguimos a 3 puntos del líder, ¿no? Entonces, y a 1 del playoff, sí, pero a 2 del descenso. Sí, exacto, por eso te digo que ni para arriba ni para abajo, yo ya pensaba, vamos, si se gana el Lugo te pones tal, sí, pero seguirías a 4 del descenso. O sea, en cuanto se llevan tan pocas jornadas no hay que ponerse tan loco, pero sí. Pero te vas posicionando ya. Sí, eso sí, pero es lo que pasa, te posicionas y pasan 40 jornadas y sigues posicionado, si haces medio las cosas, yo creo que como se están haciendo. Entonces, a lo mejor, oye, si luego sigue esta línea, yo no sé, en la Copa, porque le eliminó el Tenerife, ¿no? El Tenerife. No sé, luego aquí el Elche le gana al Tenerife, no tiene nada que ver, ¿no? Pero si el Lugo sigue con esta línea, para mí va a ser un equipo que esté arriba. El Levante también se supone que va a estar ahí, pero luego con el Córdoba. El Córdoba ayer ganó 1-0 al Levante. Le gana el Córdoba, que también es un buen equipo, pero no estaba tan arriba. Entonces, da igual ahora mismo los resultados, sí que sirve para posicionarte, pero ponte que pierdas los 2 partidos, que no va a ser así, porque yo estoy seguro y convencido de que se va a seguir trabajando como hasta ahora y se va a arañar algo, pero de esa manera tampoco tiene por qué todo el mundo volverse loco de que pues se dan circunstancias en partidos y puede coincidir, como esta semana, todo mal, con los goles y con la suerte o con lo que sea, ante un buen equipo, pero ante estos 2 próximos rivales. El año pasado se ganó, fue así, ¿no? En estrategia, en la falta de Sergio León y un golazo. Se ganó 1-3, 1-3 con 2 golazos de Sergio León, efectivamente. Pues, oye, pues se puede ganar, se puede ganar, y además el Huesca también está por debajo, o sea, tampoco está en la parte alta, pero bueno, yo creo que ahora mismo cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí, pero yo pienso que él te gana, y si te pone por encima, pues lo tienes a 2 puntos, y ya hay mucha gente que a lo mejor, ostras, es que te ha ganado. Lo que está claro es que en esta segunda división, sobre todo en segunda división, el que se adelanta en el marcador tiene mucho ganado. Tú imagínate el partido, Pellegrini no se mete ese gol y a lo mejor en la siguiente, creo que Nino tiene una, y marca, y a lo mejor ahora estaremos hablando de algo muy distinto, porque el fútbol de segunda división no tiene a un Real Madrid, no tiene un Barcelona que por aplastamiento te gana. Entonces, los detalles, los pequeños detalles marcan, aunque insisto, luego en el cómputo general fue muy superior. Pero entramos ahora mismo en una semana en la que se puede quedar en una anécdota la derrota, si tú sacas, pues no sé, 4 puntos, por no decirte 6, ojalá, de estos 2 partidos, pero como caigas en los 2, imagínate, ya entramos en la primera crisis de la temporada. Por eso son 3 días muy complicados en ese sentido. Yo, hablando de lo que es la segunda división, de la dificultad de los rivales, de hecho, esta semana, por ejemplo, se produce un resultado que me llama la atención, y es la victoria de un equipo que aquí en el entorno franjiverde se tilda de flojo, que es el Lucan Murcia, y sin embargo va a Valladolid, uno de los campos más difíciles y uno de los equipos que este año está llamado a estar arriba porque ha hecho buena plantilla el Valladolid, tiene un muy buen equipo, y gana 0-1 Lucan. Es verdad que con una dosis de suerte también, porque yo vi el resumen y el Valladolid dispuso de bastantes ocasiones, pero al final se lleva el partido de Zorrilla, ¿no? Y ayer, por ejemplo, me llama también la atención el Mirandés, es capaz de ganarle a un todopoderoso Rayo 2-1 en casa, y dices, bueno, esto es que al final la segunda división es, no hay equipos superpotentes que tengan una superioridad sobre el resto, y cualquier equipo te puede pintar la cara, uh-huh. ¿no? Se está viendo jornada tras jornada, ¿no? Y con respecto al partido de Huesca, pues la verdad que es un partido bastante, bastante complicado. Yo creo que va a jugar con un solo punta, es la sensación que tengo, de volver a jugar con un solo delantero. Creo que va a volver Dorca al equipo. Sería interesante que empezara a recuperar efectivos que están llamados para, desde mi punto de vista, ser importantes este año, como el balón parado de Albácar y la calidad de Eldin en la media punta. Yo creo que son jugadores que están destinados este año a tener un papel importante en el equipo, y la verdad que se espera su recuperación y su pronta puesta en escena, porque es que están empezando a ser necesarios, ¿no? La verdad que, como ha dicho Paco, Pedro no está teniendo un inicio de temporada lúcido. La verdad que el otro día pierde demasiados balones, no pone ninguna en condiciones. La verdad que el chaval lo deja todo y da todo lo que tiene en el campo, pero no estamos viendo al Pedro del Zaragoza o al Pedro del Córdoba, donde era un jugador más desequilibrante con bastante posesión de balón. Entonces, nada, a ver si, imagino que volverá Hervías a la banda izquierda, y que Dorca seguramente que ocupe uno de los puestos del medio centro, ¿no? Va a ser un partido complicado, y ¿para qué hablar del Levante si ni siquiera hemos jugado en Huesca, ¿no? Vamos primero a ver qué pasa en el Alcoraz, porque va a ser un partido, el Huesca no es el Huesca de otros años, eso también es verdad, ha hecho un equipo bastante tirando algo más de talonario, digamos, que otras temporadas, no es el equipo de antaño que está llamado a sufrir para mantener la categoría las últimas jornada, y nos vamos a encontrar un partido bastante, bastante complicado. ¿Algún apunte más o cerramos el chiringuito? Cerramos el chiringuito. Es una semana muy deportiva. Mañana, aunque es previa ya del partido y hablará Toril, pero mañana nos extenderemos también un poquito en el tema institucional, porque, bueno, el viernes por la tarde el Consejo de Administración y la Fundación sacaron un comunicado en el que, bueno, pues han acordado impugnar la subasta de las acciones que están preadjudicadas a la mercantil británico Qatari Skyline International, y lo hacen por dudas. En este caso, dicen que la subasta adolece de importantes defectos de fondo y de forma, además de dudar de la solvencia de Skyline y del proceso de adjudicación y venta del crédito. Se puede entender que es una manera de dilatar en el tiempo esta venta. En fin, mañana trataremos también el tema un poquito con más profundidad, aunque es una semana, insisto, muy deportiva, con los 2 partidos de por medio, aunque de esto vamos a tener noticias muy rápidas. La semana que viene finaliza ya el plazo para, bueno, que termine la subasta, y todo parece indicar que Skyline va a ser la que va a comprar ese crédito y se va a hacer con el paquete accionarial, y que va a controlar el club. No hay por qué pensar lo contrario, aunque Skyline todavía no se ha presentado en sociedad ni ha dado ninguna noticia ni a favor ni en contra. Gracias a los tres por estar aquí.